Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz 26 de junio de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Stewart Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministerio del Poder Popular para la Cultura integra la Comisión Presidencial Bicentenaria 2021. Hasta este miércoles se extiende Feria Artesanal Cruz de Mayo. Centro Nacional de Historia invita al Coloquio Internacional de Angostura a la Gran Colombia. 14ª Filben Capítulo Táchira estará desde el 27 al 29 de junio. Pueblo palestino rechaza foro económico en Bariem. Cultura al Día. Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, nombró al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, como integrante de la Comisión Presidencial Bicentenaria 2021, que se encargará de organizar los actos y obras para conmemorar los 200 años de la batalla y victoria de Carabobo. En ese sentido, el jefe de Estado ordenó comenzar desde ya el plan bicentenario de la celebración de los 200 años de la batalla de Carabobo. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad, Alba Ciudad. A los 200 años de la gesta del proyecto bolivariano, el Centro Nacional de Historia inicia este jueves 26 y viernes 27 de junio el coloquio internacional denominado De Angostura a la Gran Colombia. El encuentro es en el Salón Simón Bolívar del Banco de Venezuela, ubicado en la esquina de Sociedad de la Avenida Universidad del municipio bolivariano Libertador. Este jueves, a partir de las 2 de la tarde, están todas y todos invitados a las ponencias Discurso ante el Congreso de Angostura o la continuidad de la patria del profesor Alexander Torres y la ponencia denominada El Poder Moral, un proyecto civilizatorio del libertador Simón Bolívar, facilitada por el profesor Manuel Carrero. Las y los interesados pueden inscribirse mandando un correo a través de d.ejecutivacnh@gmail.com. Somos cultura. Somos cultura. Son las 12 con 16 minutos. Del 27 al 29 de junio se celebra la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela en el estado Táchira, en las instalaciones de la Casa Steinworth, ubicada en San Cristóbal, donde habrán manifestaciones artísticas y culturales junto al protagonismo del libro y la lectura. Esta Filben, capítulo Táchira, tendrá como escritor homenajeado al narrador, poeta y ensayista Manuel Jesús Rojas Flores. Están todas y todos invitados. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró el pasado lunes el acto de conmemoración del 198 aniversario de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano. Un día como hoy, exactamente hace 198 años, cabalgaba por las lomas desde Buenavista, observando el movimiento de las tropas enemigas, de las tropas del Imperio Español. Largo había sido, intenso había sido, duro, sacrificado, doloroso, el camino para llegar a Carabobo. Una larga guerra, ya casi de 11 años, había tenido que ser llevada adelante por quienes luchaban por la fundación y la existencia de nuestra república, de nuestra nacionalidad, de nuestro ser. Aquella generación virtuosa,